bother to include it in the song. Your video, it seems that we are looking at your Señor pasa a preguntar si creemos que habrá fe en el mundo cuando Él vuelve. Y parece con hablar de oración y de repente presenta el tema del fin de los tiempos. ¿Por qué el Señor junta ambas cosas? Y está tomado de un pasaje de la Sagrada Escritura del Evangelio de San Lucas, y que el Señor ha estado hablando del fin de los tiempos. Le dijo a sus discípulos que hacia el fin de los tiempos los hombres vivirán olvidados de Dios. Los hombres vivirán absolutamente entregados a sus negocios, a sus actividades, a sus diversiones, a buscar el placer. Es decir, tendrán tiempo para todas las cosas menos para pensar en Dios. Y les dice que esa situación será mucho más grave porque el número de los profanos, es decir, de los que viven absolutamente para las cosas del mundo, superará enormemente al número de los que conserven la fe. A tal punto que la fe pasará por haber desaparecido de la tierra y los pocos que crean serán mirados como especímenes raros, como seres anormales. Como ser mirados hoy, más o menos, quienes creen en hadas, en duendes, y en cosas por el estilo. Uno se encuentra con una persona que verdaderamente cree en las hadas y en los duendes y lo mira extrañado diciendo, pero este, ¿quién es? Este es rarísimo, está muy desubicado. Bueno, en aquellos tiempos los que tengan fe pasarán por estar igualmente desubicados ante los demás. Y la situación todavía será más grave, no solo porque los que tengan fe sean muy, muy pocos, los que vivan una vida puramente mundana muchísimo, sino porque además Dios se hará esperar. Los que tengan fe rezarán, clamarán a Dios día y noche, gritarán al cielo y Dios responderá con el silencio. Parecerá que no los escucha. En esa situación es muy fácil desesperar, bajar los brazos. Una de las peores tentaciones que el hombre tiene que vencer en esta vida es creer que el mal es más fuerte que el bien. Porque aunque Dios puede vencer al mal, hay un momento en que Dios parece no tener interés en cada uno de nosotros y nos deja abandonados a nuestra suerte, y entonces muchas veces el mal prevalece. Y Cristo, en este Evangelio, nos dice cuál es el remedio para esa situación tan grave y tan comprometida. Orar con insistencia, orar siempre, día y noche. Alguien podría decir, bueno, pero esto vale para los cristianos, los que tengan fe, cuando esté cerca del fin del mundo, pero como ahora no es el fin del mundo, este Evangelio no se aplica para mí. No podemos decir eso. Porque en primer lugar no sabemos cuándo ha de ser el fin del mundo. Como si uno dijera cuándo va a ser el próximo terremoto, qué sé yo, puede ser dentro de 5 minutos. Es decir, tengo que estar siempre preparado. El Evangelio dice que hay que estar siempre preparado. Por eso en los lugares donde existen, las construcciones las hacen antes. Están siempre preparados por la eventualidad de un movimiento de tierra. También uno tiene que estar siempre preparado porque no sabe cuándo ha de suceder aquello. El Evangelio muchas veces dice, ha de ser de improviso. Al aquel día va a venir como un ladrón, cuando nadie lo espera, como un relámpago. Uno antes de que se produzca el relámpago no lo espera y sin embargo de golpe aparece su fulgor en el cielo. Pero además, aunque con una revelación indudable supiéramos que estamos a millones de años del fin del mundo, cosa que es bastante improbable, de todas maneras siempre estamos cerca del fin del mundo. Porque en cualquier momento nosotros podemos salir de este mundo. Y el fin del mundo para cada uno de nosotros ha de ser entonces cuando nos toque salir de acá. Estamos prendidos con alfileres a esta vida. Estamos, por constitución misma, necesitados a implorar siempre de Dios, porque somos infinitamente precarios, infinitamente frágiles. Frágiles en cuanto a la vida del cuerpo. Todos tenemos experiencia que fácilmente podemos perder la vida corporal. Frágiles también en cuanto a la vida del alma, porque todos tenemos experiencia a cuántos ataques está expuesta nuestra alma y con nuestra sola fuerza no podemos superar la violencia de esos ataques. Entonces, por constitución, somos mendigos y tenemos que estar siempre con las manos levantadas hacia lo alto, buscando recibir de Dios aquello sin lo cual nosotros no podemos llevar adelante la vida del cuerpo y la vida del alma. Nuestra situación frágil se pondrá particularmente en evidencia hacia el fin de los tiempos. Pero desde que el hombre es hombre y el mundo, siempre el hombre ha necesitado en todo momento levantar la vista hacia lo alto, como cantaba el Salmo de hoy, levantar la vista esperando la ayuda para superar problemas y necesidades que uno solo no puede solucionar. Tenemos que rezar siempre, rezar día y noche porque somos benditos, porque somos criaturas. Y además, porque tenemos el problema adicional del pecado, que hace mucho más comprometida nuestra situación. Y para que nosotros entendamos esto, el Señor nos presenta la parábola de la viuda insistente y el juez inicuo. El juez, nos dice el Evangelio, tenía poco en cuenta a Dios y a los hombres. Eso fue junto. El que no tiene en cuenta a Dios no va a tener en cuenta a los demás hombres. Pero resulta que la viuda era insistente, y tanto lo molestó, y tanto lo fastidió, y tanto lo embromó, que al final, no por su amor a la justicia, sino para sacársela de encima, le hizo justicia a la viuda. Y la conclusión de la parábola es evidente. Si el juez, siendo injusto, ante los repetidos pedidos de la viuda, terminó haciendo justicia, Dios, que es nuestro Padre, no nos va a hacer justicia. La justicia que nos va a hacer Dios es ser fiel a su palabra. ¿Cuál es su palabra? Darnos el Espíritu Santo. La oración cristiana pide ante todo y por sobre todas las cosas el Espíritu Santo. Y los demás bienes, sí, los demás bienes en la medida que nos sirvan para la vida eterna. Pero el único bien que Dios nos manda a pedir y que nos promete infaliblemente es el Espíritu Santo. Es cierto, su Espíritu nos indica el bien, pero muchas veces podemos pedirle a Dios algo y Dios no nos lo da, simplemente porque Él conoce nuestros caminos y sabe por qué caminos tenemos que ir para alcanzar la vida eterna. Dios nos va a hacer justicia porque Él es mucho más, muchísimo más que el juez inicuo. Él es nuestro Padre. ¿Por qué tantas veces Dios parece demorar cuando nos dirigimos hacia Él y Él no responde a nuestras necesidades? Simplemente porque Dios tiene paciencia y Dios quiere que aprendamos a tener paciencia. Él tiene paciencia con los pecadores esperando la conversión. A cada uno le da hasta la última oportunidad. Su misericordia se extiende al máximo hasta cada uno. Y Él quiere que nosotros aprendamos a tener paciencia para aceptar los caminos que Él nos traza y no los nuestros. Si tan pronto nosotros pedimos algo, lo obtuviéramos, nosotros recorreríamos nuestros propios caminos, los que proceden de nuestra prudencia, los que proceden de nuestra sabiduría, y entonces infaliblemente nos perderíamos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de cuál es el camino hacia la vida eterna. Hacia la vida eterna nos tiene que llevar Dios, no podemos ir nosotros. Si alguien emprende un viaje interplanetario, no va a confiar en el timón de la nave espacial a un chico de 5 años. ¿Por qué? Porque no tiene la menor idea de las cosas que se necesita saber para que esa nave llegue a donde tiene que llegar. La vida eterna es mucho más que un viaje interplanetario, y con respecto a ese término nosotros somos mucho menos, mucho más ignorantes que un chico de 5 años. Por eso tantas veces tenemos que aprender a tener paciencia, porque tenemos que recordar los caminos que Dios nos traza y no los caminos por los cuales nosotros queremos ir. Bien, la oración cristiana tiene entonces que ser confiada y perseverante. Perseverante por lo que acabamos de decir. Es necesario tener paciencia, sin ella no se entra al reino de los cielos. Y confiada, porque esa oración va dirigida a nuestro Padre. Y cuanto nosotros necesitemos para alcanzar la vida eterna, nuestro Padre infaliblemente nos lo va a dar. Pero hoy, además, es el día de la madre. Y también podemos hablar de nuestra madre, que tiene conexión con esto. En el Evangelio aparece muchas veces la figura de mujeres que con su pedido insistente obtienen un don difícil. Por ejemplo, la viuda de esta parábola. Pero también está el caso de la cananea, la mujer hemorroísa y tantas otras. Todas ellas son figuras de nuestra madre, de la Santísima Virgen María. Ella obtuvo el primero de los milagros de Cristo, la conversión del agua en vino en Caná, por su pedido, pero por su pedido lleno de fe y de confianza, contra las apariencias, porque en Caná aparentemente el Señor respondió negativamente a la Santísima Virgen. Ese es el modelo de la oración confiada. Pero en realidad ese milagro en Caná, por el cual nuestro Señor convirtió el agua en vino, es una cifra de toda la obra de Cristo, porque ese vino de Caná significa la sangre que el Señor derrama en la cruz, y gracias a la cual nosotros tenemos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Quiere decir que todos los dones que Dios nos da nos vienen por Cristo, pero como los dones de Dios son recibidos en la fe de aquel a quien se los da, los dones de Dios son recibidos en la fe de la Santísima Virgen. Y nosotros nos encontramos con el don de Dios únicamente si llegamos a sintonizar con la Santísima Virgen. El ser de la Santísima Virgen, nuestra Madre, es casi infinito porque es creado para Dios. Ella es como una especie de nido que Dios se hace para venir a habitar entre los hombres. Pero nuestra fortuna, el ser de María hecho para Dios sea también hecho para nosotros, porque María, además de ser Madre de Dios, es nuestra Madre, y es en ella donde nosotros encontramos a Cristo, y es en ella, en la fe de ella, en el corazón de ella, donde nosotros somos capaces de pedir eficazmente a Dios y recibir el don de Dios, lo que Dios nos tiene que dar. Y nosotros acá en este lugar, en este seminario, lo conocemos por experiencia. Las cosas de la fe son oscuras, pero a veces Dios las quiere manifestar, Dios las asigna, y entonces la oscuridad de la fe adquiere una cierta claridad. Como muchos de los que estamos acá sabemos perfectamente, la empresa de este seminario fue más que difícil desde el comienzo. Más que difícil por la gran cantidad de dificultades y obstáculos materiales que había. Cuando llegamos a esta casa era más lo que estaba construido o en demolición que construido en pie. Y era todavía más difícil por la gran cantidad de oposiciones que se levantaron contra esta empresa. Parecía insensato lanzarse a la construcción de esto, a querer plantar un seminario católico, en este lugar. Y sin embargo, a 3 años de aquel día, este seminario existe. Y existe porque por voluntad del señor obispo del lugar, y con, por supuesto, la conformidad de todos nosotros, Esta empresa desde el primer día fue puesta bajo el amparo de la Santísima Virgen. Por eso, cuando Monseñor Cruz vino de Roma, después de haber hablado con el Papa, y que vio que esto podía seguir adelante, quiso ponerle el 15 de agosto del año 1984 el nombre de Seminario Santa María Madre de Dios, para reconocer que este milagro era un milagro de la Santísima Virgen. Y 2 años atrás, casi exactamente 2 años atrás, el 18 de octubre de 1984, nosotros hicimos reconocer el papel de María en esta obra, entronizándola bajo la advocación de Nuestra Señora de Gente en este lugar. Así que hoy recordamos los 2 años y 1 día de aquella entronización. Se eligió aquel día porque es el día de la Virgen de Nuestra Señora de Gente, bajo la advocación de Gente. Y, es decir, ella en su imagen nos lo dice todo. Está dominando el lugar porque es la reina de esta casa. Y está dirigiendo su mirada hacia aquel que entra para invitarlo a quedarse acá y a ser partícipe del secreto que Dios le ha concedido guardar. Porque ella tiene al niño en sus brazos y está ofreciéndolo a aquel que mira de frente para hacerlo partícipe de aquel don incomparable, del don de Dios, lo único necesario con el cual Dios lo ha enriquecido, la ha enriquecido. El don que María ha recibido de Dios es un don para nosotros. Ese ser casi infinito que Dios crea en María es para Dios y para nosotros. Por eso María se nos convierte en punto de encuentro entre Dios y el hombre. Nosotros esta misa la celebramos, además de pedir por todas las madres, las presentes, las nuestras, de todo el mundo, agradeciendo a Dios por el don de María y reconociendo públicamente el papel de María en este lugar, en esta empresa, en cada uno de nosotros. Y rogamos, además, para que sepamos aprovechar el niño Dios que María nos ofrece, a fin de que no flaquee nuestra fe, no flaquee nuestra esperanza, no flaquee nuestra confianza, y esperemos pacientemente, en medio de las tribulaciones del mundo, el advenimiento del reino de Dios. Que nosotros lleguemos, con la gracia de Dios, a ser de aquellos que han sabido guardar la fe, y con nuestra fe contagiemos a los demás, para que las almas que el Señor ha puesto en nuestro camino puedan recibir de modo esperanzado y gozoso a Cristo cuando Cristo venga.